Ho osservato lo spettacolo a fin de che mi istruisca. Mi show, imaginadlo, se ha recluido en el garaje del chalet de un amigo suyo, en las afueras. Ya había utilizado ese lugar como estudio y aún conserva ahí su diván, aunque ahora hay un coche que no se utiliza aparcado allí. El diván le sirve para esta experiencia con la mescalina. Michaud sabe perfectamente la dosis que tiene que utilizar para obtener efectos visuales. Alrededor de 0,1 gram. Más allá de 0,5, 0,9 desaparecen. La mente desbocada entra en crisis de manía y esquizofrenia. En esta tanda de experiencia utilizará de 0,03 a 0,04 y hasta 0,3 grados. Michaud anota que no obstante, la atención y la actitud relajada es más importante que la cantidad ingerida. Temblores, náusea, estado febril se suceden con intermitencia de experiencias visuales, negruras. Sin embargo, Michaud se define a sí mismo como un hombre parco que no suele probar ni el té ni el café. Las drogas son para él una tarea a la que no aficiona para gozar. No se expone a ellas para lograr felicidad, sino para sorprenderlas, para sorprender misterios ocultos en otra parte. Nada de paraísos, antes bien un poco de saber. Se expone con el fin de captar los mecanismos del espíritu, esos mecanismos que en estado ordinario no pueden percibirse. Al igual que como el estómago no se digiere a sí mismo, porque es importante que no se digiera, el espíritu también está hecho de tal modo que no es capaz de percibirse a sí mismo, de captar directamente y constantemente su mecanismo y su acción, pues tiene otras cosas que percibir. Por eso, porque de ordinario está la mente ocupada en mil objetos diversos y tal es su función, el pensar ha de ser observado bajo el microscopio de una atención desmesurada. Y ese microscopio para Michaud es la descarga. Finales.